Eso, así bien bailadito, compadre. En un baile estaba actuando cuando apareció un marciano y en su plato volador todo el cuarteto llevó. Hasta Marte lo paró y nos llenó de sorpresa al ver que allí los marcianos también estaban de fiesta. Empezamos a tocar este ritmo popular con el chiqui chiqui chi, con el chiqui chiqui cha. Empezamos a tocar este ritmo popular. Los marcianos muy contentos bailan, bailan sin parar. Sí, un, dos, tres. Sígale, sígale. Así de rico, eso. Movidito, movidito. En un baile estaba actuando cuando apareció un marciano y en su plato volador todo el cuarteto llevó. Hasta Marte lo paró y nos llenó de sorpresa al ver que allí los marcianos también estaban de fiesta. Empezamos a tocar este ritmo popular con el chiqui chiqui chi, con el chiqui chiqui cha. Empezamos a tocar este ritmo popular. Los marcianos muy contentos bailan, bailan sin parar. Eso, así, así.